wifey. Saludos para la wifey. Je t'aime. Infinito. Alex Sensation. Yo le voy a dar pa' abajo.

Necesitaba otras caricias para olvidarte. Necesitaba otras caricias para olvidarte. Necesitaba otras caricias para olvidarte. Necesitaba otras caricias para olvidarte. Una más, una de Antonio Cartagena. Dejaste que el sudor de mi cuerpo secara en el tuyo para buscarte otro. Abusador. Pam, pam. ¿Cuándo es la independencia del Perú? El 28, ¿verdad? Esta semanita también. Independencia del Perú. ¡Chimpum! Hello, buena tarde. ¿Con quién hablo? Buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena. ¿Con quién hablo? ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre, mami? ¿Tu nombre? Merly. ¿Cómo? Merly. Bienvenida, Merly. Where are you calling from, baby? I'm from Miami. Miami en la casa. ¿Qué estás haciendo en este lunes, baby? What you up to? Currently working, ready to go home. Ya para la casita, cógelo con tequericia. ¿Quién quiere saludar, Merly? I would like to say hi to my dad. He currently just left. He's a truck driver. Okay. And to my mom, that she's listening right now as well. And that's it. That's it. All right, you got it, baby. Tu papá camionero, ¿cómo se llama tu papá? Nelson. Nelson, esto va para ti. Toma. Toma. All right, baby, ándale, no te me vayas para cualquier información. Me dice para cuál concierto quieres ir. Hello, ¿quién me habla? Buenas tardes. Hello. Hi, ¿cómo te llamas? ¿Tu nombre? Hello. Sí, es hello contigo, muchachos, contigo. Habla. ¿Tu nombre? Alan. ¿Cómo estás? Hello. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, hermanito, pégate al teléfono, está como lejitos. Sí, estoy pegado al teléfono, Alex. Ahora sí. Aquí activado contigo, hermano. ¿Dónde está, papi? Estamos aquí en Tampa. La gente de Tampa. ¿Cómo está por allá la gente en Tampa, hermano? Gracias por estar conmigo. Un abrazo para la gente linda allá en Tampa. Gracias por la sintonía. ¿Quién quiere saludar, hermanito? Mira, quiero saludar a mi hija, a Alexis en Orlando, y a mi nieta Lady en Orlando. Ajá. A mi hija aquí en Tampa, Vanessa. Beautiful. Mi nieta, Astina. Uh-huh. A mis amigos aquí, Jorge y Cuco. A mis hermanas en Nueva York. Y todo el mundo en Tampa. ¡Qué familiota, papi! ¡Bendiciones! ¡Wow! ¡Qué familiota! ¡Grande! Gracias por la sintonía, hermanito. Bendiciones para ti, Alan, y para toda la familia. Wow, that's beautiful. Estamos por aquí, estamos por allá, Nueva York. Tengo familia en Miami, tengo familia en Orlando, en Tampa, PR, en DRD. Familia está por todas partes. I got family everywhere too, man. By the way, un saludo para mi primo, que esta semana se me casa un primo mío allá en Guadalajara, en México. No puedo llegar a la boda, pero desde aquí le estoy saludando y que disfruten la boda. All right, llamada número 9 en Nueva York a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa a través del Sol, y en Puerto Rico a través de Play, a través de la música app. Cuando regrese voy a buscar la llamada número 9 también, que más te puedo mezclar en este lunes de recuperación total, comenzando una semanita nueva, terminando julio ya con broche de oro, última semanita de julio, July. Why you lie to me, man? Cuando regrese voy a prepararte la próxima mega mezcla. Mete mano, Jesús, Huracán, DJ Luismi, Breezy, Tiny, suéltala. Controlando tus cinco sentidos. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Hola amigos, habla Scarlett Molina, y me pregunto si quieres unas vacaciones a Cancún, Punta Cana, Orlando, Puerto Rico, todo incluido. Fácil, solamente me tienes que decir el país que tenga tres veces la letra A. Si te sabes la respuesta, marca ya al 1-800-223-7797. Así es, mi querida Scarlett, muy buenas tardes y atención, New York. Las primeras 10 personas que nos llamen ahora al 1-800-223-7797 y nos digan el nombre de un país que tenga tres veces la letra A, podrá llevar a su familia de vacaciones al maravilloso mundo de Orlando, Florida, con $100 de entradas a los parques. ¿O qué tal Punta Cana con bar abierto, Cancún con todo incluido? Solo debes marcar 1-800-223-7797, 1-800-223-7797. Recuerda, si eres de las primeras 10 llamadas y nos dices el nombre de un país que tenga tres veces la letra A, podrás llevar a tu familia de vacaciones. Así que marca 1-800-223-7797, 1-800-223-7797. Es un cierto por anunciante, tiquetes aéreos incluidos y una promoción, oferta exclusiva de Travel Cloud. Es bien, no seas responsable. ¿Qué te parece, mi querida Scarlett? Me parece genial. El pasado fue un comercial pagado por el anunciante. Esta es una promoción y oferta exclusiva del anunciante y no es patrocinada por Mega 90. ¿Qué fue? Hoy se va a bailar escuchando aquí de J Balvin y Nicky Jam. ¿Y qué fue? Ahora está soltera escuchando el remix de Daddy Yankee. Quiere ella.

jamás olvido ese día, 15 de noviembre a las 12 del día. Una más. Ahora yo quiero que canten conmigo todo el mundo. Ay, oh.